alzo una rosa y todo se ilumina como no hace la luna ni el sol puede. Cobra de luz ardiente y enroscada o viento de cabellos que se mueve. Alzo una rosa y grito a cuantas aves el cielo colorean de nidos y de cantos. En el suelo remuevo el orden que decide la unión de los demonios y los santos. Alzo una rosa, un cuerpo y un destino contra el frío de la noche que se atreve. Y con savia de rosa y con mi sangre perennidad construyo en vida breve. Alzo una rosa y dejo y abandono cuanto me duele de penas y de asombros. Alzo una rosa, sí, y oigo la vida en este cantar de aves en mis hombros. En este cantar de aves en mis hombros. En este cantar de aves en mis hombros.